de tus manos hallarás el plano. Estudia sus líneas, allí hay un misterio. Amor, humildad y gratitud se encierran en él. Y también está el odio, el egoísmo y el elogio, que hace que ese tesoro sea perfecto. Solo en vos estará el equilibrio que hará que yo pese lo justo. Para mí ese es el camino que voy a seguir aunque muera. Porque allí está donde no hay realidad, a donde todo está muy lejos de todo lo terrestre,